Estás comenzando a escuchar las emisiones rebeldes de Radio 31 de Enero a través de tu señal liberada, ya sea por internet o por la ventana del vecino. Ármate de valor, sube el volumen y escúchanos, que aquí llegamos.